Soy memoriosa. Una de las características que me define es la memoria. Detalles, fechas, días, personas, diálogos, situaciones, lugares, todo. Todo menos letras de canciones. Lo siento tan simple y común que hasta me extraña que los demás no recuerden lo mismo que yo. Por eso fue tan raro que Marga no recordara algo que para mí había contado mil veces, mis primeros recuerdos. Son dos de mis 2 años y medio. Los dos tienen que ver con cambios en la familia y los dos ocurrieron en un lapso de casi 2 meses. El primero fue cuando nació Juli, en septiembre de 1978. Fui al hospital, me senté a los pies de la cama y me dieron el regalo que mi hermana había traído desde la panza para mí, una rana de felpa con patas de resorte. Tal vez de ahí viene mi fascinación por los espirales. El segundo recuerdo es de diciembre de 1978, más específicamente del 24 de diciembre. Llegaron los abuelos en la ranchero color cremita con la raya bordó. Venían de Buenos Aires. En la caja de la camioneta había una cuna, una calesita, una silla de comer para bebés y algunas cosas más que no recuerdo. Supongo que también venía una sillita de madera, ya que después apareció en la cocina. Se me ocurrió sentarme y los 4 adultos que estaban, mis papás y mis abuelos, me dijeron que salga de la silla porque era de la nena que también venía con ellos. Yo no la conocía, pero recuerdo que se asomó al Moisés de Juli y dijo: «¡Qué linda criatura!». Yo a esta altura la verdad es que no sé si la palabra que usó fue esa o esa es la construcción de la frase que con el tiempo de sacar, reestructurar y volver a guardar el momento hizo mi mente. Pero sí sé que la palabra no era la que yo esperaba para una nena que tenía 1 año y 10 meses. Si bien recuerdo todos esos detalles, no recuerdo quién me dijeron que era esa nena, ni cómo ni cuándo lo dijeron, ni cuánto tiempo se iba a quedar, ni por qué estaba en mi casa. Al tiempo pasó algo que respondió un poco a mi pregunta y que si bien no tengo registro de cuándo fue, sí recuerdo los detalles. Mami le cambiaba los pañales a Marga, que estaba parada en la pileta del lavadero. Y mientras la lavaba, ella le preguntó: «¿Te puedo decir mamá?». Y aunque ese día, con menos de 3 años, yo respondí que ella no podía decirle mamá porque no era su mamá, siempre digo que mis 2 primeros recuerdos son las llegadas de mis 2 hermanos.